Sí, no sí. Lo veo después a Falcioni, que no lo veo siendo, no lo veo siendo el técnico de Boca en la cancha de River. Es un dato ese, Martín, está marcando, Y la sentencia de la gente va a ser la que va a terminar por resolver esta historia también, porque si el equipo sigue así, ya se vivió un encuentro frente a San Martín y San Juan donde hubo reacción, y me imagino que va a ser la Bombonera si el equipo no aparece frente a Estudiantes. ¿Y pensás que va a ser cambio, Falcioni? Mira, la realidad es que siempre se habla de que va a ser cambio. Desde hace un tiempo escucho que Falcioni algún cambio va a hacer o no va a hacer, y no lo hace, y quizás se tocan determinados jugadores de acuerdo a lo a lesiones, no a rendimiento. Si esto es lo que llama la atención, que él por tendrá obligación. Que en algún ¿qué? Por obligación. Por, claro, porque no le queda otro, pero por rendimiento todavía, salvo, no sé, lo del Edema, Rivero. Después, nosotros ayer cuestionábamos, decíamos que los dos nueve, no poniéndolo de un lado o del otro, no pueden jugar juntos, esto creo que lo vemos todos. Bueno, la realidad es que hoy hay que analizar seriamente si Boca puede jugar con dos nueve. Será así para el partido frente a Estudiantes, y mañana veremos cómo se da el... ¿Les doy una noticia? Sí, la escuchamos. Boca va a jugar un nuevo torneo. ¿Cuál? Boca va a jugar la Supercopa Argentina. El campeón de la Copa Argentina va a jugar con el último campeón del fútbol argentino, que es Arsenal. ¿Cuándo, Martín? ¿En fecha? Esto creo que está programado para el mes de noviembre en alguna provincia. ¿Puede ser Catamarca? ¿Puede ser Catamarca? Y sí, puede ser Catamarca. No tengo definido cuál es la ciudad, pero la provincia, pero creo que esto ya lo manejaba el presidente de Boca desde hace un tiempo, y esta sería la intención. Me había llegado el dato de Catamarca, que podrían jugar esta clase de Copa Especial. No tenía el dato de Supercopa, ni que era campeón de la Copa Argentina. Sí, es campeón de la... A partir de ahora se juega el campeón de la Copa Argentina con el campeón de la... el campeón de la Copa Argentina con el campeón torneo. Del último torneo local, sí, señor. Bueno, ojalá se dé, estemos allí y veremos. Un torneo, un campeonato al que se pueda aferrar Falcioni, tal vez, ¿no? Sí. Si lo llega al Arsenal. Lo único que le queda. Te mando un abrazo, Martín. Un abrazo, chao. Martín Costa con nosotros aquí en Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Le mandamos un saludo grande a nuestro amigo turco que está con las nenas ahí en la clínica. Sí, al turquito anda enfermo mucho, así que le mandamos un abrazo grande. Andaba con complicaciones, así que, turco, hermano mío. Que se solucione todo, te mandamos un fuerte abrazo y estamos con vos. Nos vamos, llegan los amigos del tren, aquí por Radio Cooperativa M770. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Santa Fe. El gobierno envía asistencia a los damnificados por el temporal. Continúa el operativo de asistencia a las personas damnificadas. Mientras tanto, las condiciones climáticas siguen siendo inestables en la capital santafesina. Se espera un encuentro entre el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, y el intendente de la ciudad, José Corral, quienes anunciarían proyectos de obras y trabajos para realizar en materia de asistencia en la capital provincial. Sobre la situación se refirió el concejal Sebastián Piñata. Teníamos previsto que el gobierno de la provincia y las fuerzas policiales iban a estar reforzando todo en materia de seguridad. La verdad que nos hemos encontrado con un panorama que no pensábamos encontrarnos, dado que la falta de luz hizo que las comisarías estén incomunicadas entre sí. Por otro lado, también la falta de móvil y la falta de personal que tenía esta comisaría. Ciudad de Buenos Aires. Denunciarán penalmente a Mauricio Macri por suspender el primer aborto no punible. Legisladores de la ciudad presentarán mañana la denuncia contra el jefe de gobierno porteño por incumplimiento de deberes de funcionario público. La presentación judicial se realizará a pesar de que la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, anunció que apelará el amparo que impidió la realización de la operación. La mujer que solicitó la interrupción del embarazo fue víctima de una red de trata y violada mientras estuvo secuestrada. Los cambios a la legislación sobre el riesgo del trabajo será tratada en diputados el 24 de octubre. Así lo anticipó el titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde. Lo dijo tras la exposición del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en el plenario de Comisiones de Legislación Laboral, Presupuesto y Legislación General de la Cámara Baja, donde se debate la norma que ya cuenta con sanción del Senado. Nalbandian se retira hasta el año que viene. El tenista cordobés no volverá a jugar en el circuito hasta 2013 debido al desgarro que sufrió en los abdominales. Nalbandian se lesionó en agosto antes del abierto de los Estados Unidos y tenía previsto participar en los torneos de Estocolmo, Valencia y París. Ubicado en el puesto 63 del ranking mundial, cerró un año en el que no ganó ningún título, jugó 38 partidos con 21 triunfos y 17 derrotas. Servicio Telam para la radio. Para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, en este día martes, dos temas son los que convocan fundamentalmente esta travesía que vamos a hacer a lo largo de 55 minutos. Uno que es indudablemente preocupante, nosotros lo hemos venido tratando desde el mismo momento en que se inició este conflicto de dos fuerzas armadas, la Gendarmería y la Prefectura, y que ya lleva, está alcanzando una semana de duración. El segundo tema que vamos a tratar a posteriori son los 45 años de la muerte del Che Guevara. Parece mentira, 45 años, una vida. Después vamos a preguntar, bueno, piensen ustedes, los que tienen edad para recordarlo, tiene que tener indudablemente 60 años, 55, era tan fuerte que un chico de 10 años lo debe haber impactado indudablemente la muerte del Che Guevara. Después te vamos a preguntar a vos también, Gerardo, tenías edad para recordar en qué circunstancia estabas o cómo te tomó. Te adelanto que era muy chico y no recordás. No tengo ningún recuerdo. No tenés ningún recuerdo. Bueno, tenías 20 años, pero bueno, no recordás el... 20 años, no, 20 años no. Bueno, de manera que después vamos a tratar con abundantes audios. Vamos a poner varios audios, tanto de que hacen al Che Guevara como a la vida del Che. De manera que los que quieren aproximarse a la figura del Che, nosotros también vamos a hacer, al mismo tiempo que una valoración histórica, una mirada crítica sobre algunos aspectos de las posiciones teóricas, ideológicas de Ernesto Guevara Lynch de la Serna. Hoy hubo una reunión de una conferencia de prensa entre en la cual participaron el jefe de ministros, Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Al cabo de una semana, en realidad esto empezó en cuanto a recoger el petitorio que efectuaron las fuerzas de seguridad, creo que fue el día miércoles o jueves, y se le iba a contestar hoy día martes. Se le contestó a través de una conferencia de prensa en donde ambos funcionarios expusieron la situación que calificaron de descalabro administrativo. Y es un descalabro administrativo porque afirmaron, lo dijo el jefe de gabinete, el 60% del personal de prefectura y gendarmería tenían sus haberes judicializados. Y dijeron, gracias a un festival de prácticas judiciales, en connivencia con estudios de abogados y altos mandos de las fuerzas. A partir de esto que nosotros ya ayer tratamos casi en la despedida, en donde cuando nos interiorizamos de la profundidad y la gravedad de la forma como está armado el escalafón salarial, dijimos, esto es muy complicado, extremadamente complicado, porque les explicábamos esto que dice Aval Medina, le hicimos un desarrollo. ¿Cuál fue el desarrollo? Que si hay un 60%, nosotros teníamos cifras que habían aparecido en una nota de Horacio Berbisky el domingo pasado, una cifra superior incluso a este promedio del 60%. Quiere decir, tomando como válida esta cifra, que hay un 60% del total de gendarmería y prefectura cuyos sueldos no están basados en ningún escalafón jerárquico, sino en medidas cautelares realizadas por el Poder Judicial. Cada juez al cual las personas empleadas en estas fuerzas acudieron, les asignó un sueldo diferente. De manera, para dar un mero ejemplo, si una persona tiene un sueldo, de acuerdo a las disposiciones legales, de 3.000 o 4.000 pesos, vamos a suponer 5.000 pesos, y luego, cuando fue a la justicia, un juez a uno le asignó 10, a otro 12, a otro 15, a otro 18, de pronto, de la misma nivel de jerarquía, esto origina un grado de arbitrariedad notable. Ahora bien, esto es una medida cautelar. Significa que esa persona va a cobrar la cifra que le, o vino cobrando la cifra que le fijó el juez, hasta tanto haya una resolución definitiva. Esa resolución definitiva fue efectivamente de la Corte Suprema de Justicia, y los considerandos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia se expresaron en una resolución del Gobierno Nacional, la tan discutida 1307. Si eso interpretó exactamente el espíritu de la Suprema Corte de Justicia o no, es algo que escapa a, en este momento, a mi nivel de conocimiento. Pero, indudablemente, hay que tener en cuenta, y hoy lo dijeron, por primera vez se ha dicho, que efectivamente hay mucho personal que no solamente no van a cobrar más, sino que deben devolver. Y el ejemplo que dio Aval Medina era una cifra muy pequeña. Algunos tienen que devolver 2.500, 3.000 pesos. En realidad, le puedo informar que hay todo tipo de disparidad en ese aspecto. Y volviendo con el ejemplo que le estaba indicando. Una persona, supongamos que de acuerdo a los acuerdos salariales, había llegado a ganar, o debería ganar 5.000. El juez le reguló 10.000. Hace un año. Hace un año le reguló el doble de lo que estaba fijado. Bueno, quiere decir que en un año ganó por encima de su sueldo que hasta ese momento le correspondía 60.000 pesos. 5.000 por 12 son 60.000 pesos. Muy bien. Ahora la medida cautelar vuelve atrás. Y esa es la deuda que tiene esa persona que ya cobró, que seguramente usó todo o la mayor parte de ese dinero, y que ahora hay que ver cómo se soluciona esta evidente anomalía. Los funcionarios además dijeron de que no aceptaban de ninguna forma el mínimo que exigía el petitorio de 7 puntos, que eran 7.000 pesos, 7.000 pesos de mínimo. Como consecuencia de todo esto, no fue aceptado por el personal de prefectura y gendarmería. Había escuchado de que iban a hacer una convocatoria para acudir a Plaza de Mayo, incluso amenazaron con dejar sin seguridad. Levantar algunos puestos. El tema es que es un tema político muy, muy caliente, muy, muy fuerte, y en este contexto del fin del periodismo, de la muerte del periodismo, como lo conocimos alguna vez. Y digo esto porque, bueno, cualquiera dice cualquier cosa según sus intereses, según su negocio económico o político. Cada vez hay que estar más atentos. Escuchaba Radio Mitre y, bueno, Slotoviazda, por ejemplo, nuestro colega, decía una cosa, pero la línea editorial de Radio Mitre con el noticiero, bueno, amplificaba 10 veces más, tratando de generar una movida o amplificar esta movida. Desde un principio, desde el tren, nosotros dijimos, bueno, no hay que ningunear las situaciones, no hay que volverse paranoicos, pero estar atento, porque ninguna democracia, ningún gobierno constitucional puede convivir con motines de gente que habitualmente usa armas. Y cuando digo que nosotros no exageramos, cuando decimos que, bueno, hay que estar atento en este contexto político, bueno, fueron los propios legisladores, tanto oficialistas como de varios bloques opositores, que firmaron hace unos días una declaración para fortalecer y defender la democracia, porque sintieron que tener a gente de la gendarmería y la prefectura en la calle, trabajadores que portan armas, que son funcionarios del Estado, bueno, no era conveniente para nadie. Y a esto se suma, en un panorama que, bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar en los próximos días, pero dejaba pensando a muchos, porque la idea del gobierno nacional desde el punto de vista político, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, era de alguna manera jugar con la gendarmería, porque no le tenía confianza a la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora que la gendarmería está en esta situación de conflicto y de motín, la cosa se pone más que complicada. Hay que tener en cuenta que, bueno, en distintos sectores políticos, por ejemplo, cómo se vivió esas horas que estuvo este señor Severo secuestrado, bueno, muchos se preguntaban quién buscaba en esas horas a Severo, en el actual contexto donde hay distintas fuerzas con estos temas salariales. Me parece que estamos con la necesidad de hacer un debate, pero en el mediano y largo plazo, cuando las llamas queman y están prendidas, me parece que en esta coyuntura, en estas horas, el gobierno no puede debatir sí o no a la sindicalización de estos sectores de la gendarmería. Es un debate al mediano y largo plazo. ¿Qué más se puede incluir en este debate? Porque imagínense si otra fuerza armada entra en la misma situación que la gendarmería y la prefectura. Un experto en esta temática es el legislador del partido de Sabatella, Marcelo Saín, que en el año 2009 escribía sobre las condiciones laborales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto lo escribía hace 3 años. Saín decía: no están agremiados en sindicatos o asociaciones abocadas a la defensa de sus derechos profesionales. Tampoco cuentan con un defensor, un ombudsman o promotor dentro de la institución. Sus derechos no son cotejados por los organismos de derechos humanos y los sectores progresistas, que observan a las instituciones policiales como organizaciones mafiosas, represivas y corruptas. Para ellos no vale escudriñar sobre las condiciones estructurales que favorecen las prácticas abusivas o deshonestas, ni las violaciones a los derechos o la explotación laboral a la que son sometidos la gran mayoría de los policías. Nadie, absolutamente nadie, parece entender que un policía cuyas libertades y derechos han sido pisoteados durante décadas difícilmente se convertirá en un servidor público abocado a preservar las libertades ciudadanas y a proteger los derechos de las personas. Saín está diciendo de alguna manera que las visiones, ¿cómo llamarlas?, progresistas, de izquierda, de centro-izquierda, no terminan de entender qué hacer con las instituciones policiales. Que no sirve quedarse solo con un discurso quizás más desde el 70, diciéndoles, bueno, son organizaciones mafiosas, represivas y corruptas. Hay que construir de una vez por todas una policía para la democracia. Y bueno, para que pasen estas cosas y en este contexto puntual que estamos hablando, tendrían que volver a sus lugares de trabajo la gente de la gendarmería y la gente de la prefectura y seguir discutiendo el tema gremial hasta que se construya una forma organizativa, consensuada, para ver cómo pueden reclamar la gente que, por orden del Estado, porta armas. El titular de Economía reconoció que cerca del 80% del sueldo de gendarmes y prefectos está compuesto por suplementos originados en los 90 y mantenidos durante la gestión kirchnerista. La verdad que es increíble realmente esto, que una cosa es que las asignaciones o los conceptos no remunerativos signifiquen un 5, un 10% y otra cosa que represente el 80. De manera que yo no sé, porque no está explicitado, si el efecto del nuevo decreto, lo que dijeron, es un importante aumento en los básicos. Dice que, por ejemplo, el marinero o el gendarme, que es el escalafón más bajo, pasa de un básico actual de 626, sí, lo cual es ridículo, un básico de 626, a uno de 2696. Sí. Lo que, si es un traslado meramente de los conceptos no remunerativos a remunerativo, a esa persona no le cambia su panorama. Pero bueno, en síntesis, están ganando como sueldo mínimo, incluido todos los ítems, alrededor de 5.000 pesos, digamos, el escalafón más bajo de estas fuerzas. Y el gobierno dijo con todas las letras que de ninguna manera puede acceder a un básico de 7.000 pesos, que no existe en ningún organismo de la administración pública. Reiteramos, el propio gobierno dice que la situación administrativa es de un total desquicio y que ahora viene el momento de arreglar esta situación justamente, ¿no? Hernán Lorenzino confirmó que la cartera de seguridad presentó una denuncia penal por la comisión de delitos contra algunos prefectos, gendarmes y jueces que habrían incurrido en connivencia y cometido irregularidades en la liquidación de sueldos de ambas fuerzas de seguridad. Bueno, en el fin de semana pasado, sobre este tema, distintos columnistas que miran con buenos ojos al oficialismo, como el respetable colega Hernán Brienza, escribía que el gobierno nacional no puede darse el lujo de permitir que se cometan errores de esa naturaleza en la actual etapa del proceso político, porque en materia de fuerzas de seguridad, cualquier reclamo justo se convierte, como finalmente ocurrió, en un desafío a la democracia argentina y también en una crisis solucionable, aunque incómoda. No se puede hacer huelga con un 9 milímetros en la cintura. Te vamos a dar nuestros celulares para que nos mandes mensajes de texto. 15-51-74-94-21. 155-930-3048, si tenés Twitter, arroba Gerardo Yomal, y ya seguimos con este tema que, bueno, hay que darle su importancia, pero tampoco es el fin del mundo. La democracia, esta historia política nuestra de cada día va a tener muchas problemáticas, y esta es una de ellas. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.info. Más que informarse, es entender. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Estamos hablando del desquicio administrativo que denuncia el gobierno nacional en el terreno de sueldos a funcionarios del Estado. En este caso estamos hablando de la prefectura y estamos hablando de la gendarmería. Vamos a escuchar mensajes porque a propósito de esta temática hay ciertas molestias en estos sectores y evidentemente también hay otros sectores en el campo de las empresas periodísticas que les interesa amplificar esta temática porque, bueno, todo lo que es contra el gobierno, bueno, hay algunos sectores que le quieren dar mucha manija. ¿Qué tal, muchachos del tren? Habla Marcelo de Villa Devoto. Bueno, para rendir un el más sincero homenaje a Ernesto Guevara por por lo grande que fue, por todo lo que hizo por los pueblos oprimidos de América Latina y por ser un gran líder, y para decirle que sigue viviendo en todos los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Y fuerza, comandante Che Guevara. Gracias, Marcelo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Buenas noches, Radio Cooperativa. Soy Lucía de Aedo. Al menos le tomaron el pelo a los gendarmes y a los de prefectura y hubieran ofrecido 3.500 pesos por lo menos. Un gendarme que tiene su familia afuera gana 2.000 pesos, ¿qué le manda a la familia? Adiós. Si el funcionario que dice que tengo que restituir dinero gana 70.000 pesos mensuales, yo no voy a ofrendar como prefecto mi vida en la Villa Zabaleta. De ninguna manera. Enrique de Palermo. Sí, buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, como usted dice, llamar esto forma parte del devenir de la historia y de los procesos democráticos, este tema de las idas y vueltas con la gendarmería, etcétera. Pero hay sectores que creen que esto es un argumento como para destituir al gobierno, para debilitar al gobierno y para crear incertidumbres, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Chau. Seguimos en el tren. Bueno, y es obvio que a río revuelto, ganancia de pescador. Bueno, un señor como Aldo Rico, obviamente, que se va a montar para tratar de dar máquina y amplificar las reivindicaciones gremiales de estos sectores de la prefectura y la gendarmería. Igualmente les cuento que Cristina Fernández estaba bastante molesta con varios de sus funcionarios porque no pensó que se iba a inflar este globo tan molesto en estos momentos. Así que uno puede suponer que quizás más adelante, cuando esto esté más calmo, Cristina Fernández tome alguna decisión, si se quiere, un poco más drástica con algunos de sus funcionarios, ¿no? Vamos a poner en el aire una canción de Jairo dedicada a el Che Guevara. Thank you. argentinos, leales hermanos cubanos, los del suelo boliviano, en Valle Grande, La Higuera, los que dan vuelta a la tierra después de andar los caminos. Sí, hermano, sí, soy yo. Donde a las raíces viejas les di vida con mi vida. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo, porque la tierra fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra dejaron. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, ni que pasaron 30 años para decir soy la tierra. Sí, hermanos, sí, soy yo. Olvidando la partida, alma entera, es un CD que hace unos años, cuando se cumplieron 30 años del retorno de los restos de Guevara a Cuba, eso fue en el año 1997, Jairo realizó este CD que está íntegramente dedicado al Che Guevara. Cuando volvamos, ustedes van a poder escuchar algunos testimonios como del padre del Che Guevara, la niñera, la despedida en Cuba en la voz de Fidel Castro, la carta que el Che le escribe de despedida a sus hijos. Esa es una de las cartas más emotivas, sabiendo en última instancia el Che que era altamente probable que nunca más volviera a ver a sus hijos. Y hay un testimonio que seguramente ustedes conocen, pero es bueno volver a recordarlo, el testimonio de su hija Aleida cuando el Che regresa de África como disfrazado de otra forma, y la hija no lo reconoce, pero siente que cuando el Che la tiene en sus brazos, ese hombre la amaba. Ese es un testimonio muy interesante. Estamos hablando del Che Guevara, una de las figuras simbólicas más rescatadas en el mundo cuando se simboliza o se quiere buscar o equiparar la rebeldía humana. Por supuesto que desde estos micrófonos el Che Guevara también puede ser criticado y lo haremos en el segundo bloque. Soy la tierra. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. A la cabeza esta noche en Uruguay, 516, 516, segundo, 592, tercero, 692, cuarto, 582, quinto, 620, sexto, 722, séptimo, 07878, octavo, 624, noveno, 837, décimo, 676, 76, un décimo, 232, duodécimo, 951, décimo tercero, 658, décimo cuarto, 545, décimo quinto, 110, décimo sexto, 891, décimo séptimo, 110, décimo octavo, 839, décimo noveno, 632, vigésimo, 475, 75. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay esta noche, 516, 516. Recuerden, los esperamos por AM770 Radio Cooperativa a las 21 horas. Viví tu suerte con Enzo, los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Comunicate 5254-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Algunos testimonios que hacen al Che Guevara ser humano, ese que está fuera del bronce. Acá Julia Contella, una biógrafo de el Che Guevara, nos contaba que su madre, de la cual era amiga Julia Contella, había dicho: yo no le tejía a Ernestito escarpines de bronce, ¿no? Para darle la idea de que no nació convertido en esta figura mitológica que con el tiempo se ha convertido. La madre fue un sello importante para el Muy che, importante, muy che importante. Guevara, ¿no? Incluso hay una carta que ella le escribe, que él le escribe, esa madre que le falta ahí donde la pasó tan mal en África, y donde él escribe en el diario que fue publicado mucho después, y reconoce desde el principio que fue un gran fracaso su incursión por Angola, por distintos países africanos. Una madre de avanzada para aquella época, que incluso tuvo relaciones sexuales, prematrimoniales, y creo que lo inscribió como 7 mesinos para tratar de que no se enteren que había tenido previamente antes relaciones sexuales sus tías, ¿no? En realidad, el Che Guevara nació el 14 de mayo. Y fue anotado el 14 de junio, por eso se celebra su cumpleaños, bueno, se conmemora su cumpleaños los 14 de junio, cuando nació realmente el 14, pero el 14 de mayo fue anotado el 14 de junio. Vamos con un testimonio del padre del Che Guevara. Habla Ernesto Guevara Lynch, padre de Ernestito, el futuro Che Guevara. El Che nació en Rosario, no debió nacer en Rosario, nació en Rosario por casualidad. Yo venía desde Caraguataí, al norte de Buenos Aires, más o menos 2.000 kilómetros, donde estaba trabajando, y ahí nació el Che. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento, y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria, que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños, un especialista, pero con todo cariño. Ahí mi madre, que vivía en Buenos Aires, se vino a Rosario. Beatriz, mi hermana, y Ercilia, mi hermana, vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa era seria. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre e hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico está bien. La niñera Rosario López, que Pacho Donel recogió su testimonio, ya ha muerto. Habla Rosario López, niñera del futuro Che Guevara, desde sus 6 hasta los 11 años de edad. Era capaz de levantarse de la mesa, venían los chicos, y era capaz de levantarse de la mesa para darle lugar a ellos. No, si ya hemos comido, loco. Vení, vení, negro, o sacar la ropa y llevárselo a los chiquitos, porque los otros eran muy pobrecitos, gente muy humilde. ¿Cuántas veces sacar una blusa o un pantaloncito, llevarle? ¿Para dónde Ernestito va con eso? Se lo llevo al negro albornoz, dice que tiene el pantalón roto. Otro día se vino sin el guardapolvo de la escuela. Ernestito llegó el guardapolvo, se lo di a un chico porque la maestra le dijo que no lo iba a dejar entrar mañana si no iba con guardapolvo. Total, yo tengo otro. La voz del Che. Recordemos cómo era esa voz. Habla el Che Guevara ante una asamblea de trabajadores cubanos. No podemos recurrir al método de esconder nuestros desaciertos para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado que no hayamos podido solucionar, ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento. Y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la revolución cubana. La carta que el Che le escribe de despedida a sus hijos es cuando, después que que Fidel Castro lee en la Plaza de la Revolución la carta de despedida del Che, es cuando inicia después de un largo itinerario llega al África, donde, como les decíamos, fue un rotundo fracaso, él mismo lo reconoce, es que emprenderá posteriormente su viaje a Bolivia, donde finalmente, como ustedes saben, encontraría la muerte. Esta es la carta que el Che le escribe de despedida a sus hijos. Carta de despedida del Che Guevara a sus hijos antes de partir hacia Bolivia. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Y ahora ese testimonio muy emotivo de su hija Aleida. Habla Aleida Guevara March, hija del Che, a quien su padre, al regresar clandestinamente a Cuba, no le revela su identidad. Con el viejo Ramón recuerdo sobre todo algunas cosas. Y hay una imagen de la persona, hasta muchos años después, yo no volví a ver una foto del viejo Ramón, pero... El viejo Ramón era... Mi papá, sí, papá. Mi papá. Recuerdo la comida, recuerdo después cómo me caí, me di el golpe en la cabeza, él me toma en sus brazos, pero algo me comunica siempre. O sea, es la parte más linda para mí de la historia. Porque yo soy una niña a la cual le han negado que ese sea su padre, ¿no? Le han dicho que es un amigo. Sin embargo, yo noté, yo sentí que este hombre me quería de una manera especial. Ningún otro hombre me había querido así. ¿Ah? Y llegué a las conclusiones lógicas de mi sexo. Bueno, este hombre está enamorado de mí. Y así fue que lo dije. Y era cierto. Sí, pero fue muy duro esa noche para él, porque él hubiera querido explicarme por qué estaba enamorado de mí y no podía. Si él hacía esto, al otro día yo estaría repitiendo como un papagayo en la escuela. Sí, sí, cómo no, vi a mi papá anoche, no sé qué, estaba disfrazado, estaba raro. No podía hacerlo. Y ahora el testimonio de uno de los pocos sobrevivientes de la guerrilla en Bolivia. Un guerrillero cubano que participó con el Che también en la Sierra Maestra. Su nombre es Benigno. Habla Benigno, uno de los tres guerrilleros cubanos sobrevivientes de la epopeya boliviana. Hay un momento, y yo precisamente, yo era uno de los hombres que físicamente me encontraba más fuerte que casi todos los presentes allí. Yo verdaderamente era un verdadero ranger. Yo me había preparado para eso. El Che también, pero no me llegaba en las condiciones físicas. Hubo un momento en el que había que pasar por un precipicio que era de vida o muerte, más de muerte que de vida, y yo un poco que me alé para atrás, le dije, Fernando, ya se llamaba Fernando en su momento, digo, Fernando, por ahí es imposible pasar. Y él me dice, coño, no hay nada imposible en esta vida. Todo se puede. Porque las imposibilidades las hace el hombre. Y es el hombre quien tiene que superarlas. A ver. Y me apartó así con el brazo. Yo estaba un poco molesto, ¿verdad? Porque me molesté más todavía cuando el Che me dejó prácticamente en ridículo. Porque lo que yo decía que no se podía hacer, el Che lo hizo. Y me mira del otro lado y me dice, con una vocecita irónica, ¿ves que sí se podía venir, no? y yo le dije, sí, es porque usted es el Che Guevara. Y un testimonio final de la maestra que se acercó al Che, lo conoció al Che, cuando ya estaba prisionero, herido y a pocas horas de ser asesinado. Habla Julia Cortés, entonces maestra de la escuelita de La Higuera. Mientras comía yo, escuché la ráfaga. Ese momento fue. Yo creo que ya estaba todo listo y el que le iba a disparar estaba justamente ya detrás de la escuela. Entonces, cuando él me vio que yo salí, fue cuando el momento propicio para él entrar y ejecutarlo. Porque inmediatamente yo escuché el estampido, lo primero que hice, brincar por una parecita que separaba donde el cuartito que yo vivía, salté y he salido volando porque yo capté el ruido justamente donde él estaba. Yo ya dije, se trata de él. He ingresado ese momento, he entrado de la puerta, he entrado adentro y no había nadie, solamente él estaba tendido, pero no en el lugar donde yo lo dejé, sino al frente. Estaba, cuando quise entrar, miré y ya no estaba ahí, el bulto estaba al otro lado, en la otra esquina. Justamente con la pared, con la cabeza hacia la pared, las piernas un poco separadas y los brazos completamente extendidos. Llegué, le miré y justamente es lo que más me taladra el alma cuando vi que se trataba la cara de Jesucristo. En este contexto actual, después de tantas décadas, la figura del Che Guevara es reivindicada por distintos presidentes latinoamericanos como Rafael Correa, Hugo Chávez o Evo Morales, pero como te digo, en esta actualidad, obviamente, corriéndose de la lucha armada, del terrorismo, de la guerrilla, sino justamente al revés, países que ideológicamente están en distintas ópticas, como Colombia y Venezuela, Santos y Chávez, están en estos días trabajando para tratar de desactivar definitivamente a las FARC. El momento histórico obviamente es muy distinto de aquellas décadas anteriores. La figura del Che tiene ese atractivo fenomenal por la coherencia entre lo que pensaba y lo que y ponía el cuerpo para llevar a cabo las ideas que expresaba. De manera que en ese aspecto la figura del Che es intachable. Ahora, cuando uno empieza a analizar la teoría revolucionaria del foco, que es una teoría muy endeble, extremadamente endeble, indigna de alguna forma de la profesión, de la carrera universitaria que siguió Guevara. Como ustedes saben, Guevara fue médico. Guevara sabe, o sabía, obviamente, sabía, que no existe un solo medicamento para las múltiples enfermedades que puedan acometer, que puedan atacar a un ser humano. Eso es evidente que es así. En política tampoco puede haber una sola estrategia, una sola táctica para distintas realidades políticas. La teoría del foco, que se aplicó exitosamente en Cuba por condiciones excepcionales, se trató de aplicar en forma uniforme, simplemente como una especie, como ahí dice el Che en ese ejemplo que habla con Benigno, solamente la voluntad cambia las condiciones. Eso es así en la medida en que las condiciones objetivas lo permitan. Si las condiciones objetivas no se dan, es imposible violentarlas. El Che intentó violentar muchas veces las condiciones objetivas y, en última instancia, llama la atención que él fuera a hacer la guerrilla en Bolivia, ese mismo país que él atravesó cuando era un estudiante universitario en el año 52 y observó ahí que el movimiento nacionalista revolucionario había efectuado uno de los procesos más profundos de América Latina. Hay que recordar también que, bueno, no casualmente se fue el Che Guevara de la revolución que comandaba Fidel Castro. Ahí había tensión, había una interna con Fidel Castro, había distintas formas de ver la política. El ensayista José Pablo Feyman, en una obra de teatro cuyo título es Cuestiones con Ernesto Che Guevara, en la que trabajaron entre otros Manuel Callao y Arturo Bonin, desde la ficción, Feynman le pone en boca de Fidel Castro, para referirse al Che, ¿qué hago con el loco? ¿Qué hago con el aventurero? ¿Con el insensato? ¿Con el enemigo de la política? Desde el punto de vista de la ficción, bueno, José Pablo Feynman trata de acercarse a un análisis político de cómo vería en ese momento histórico Fidel Castro al Che Guevara. Es claro que la diferencia de criterios que existía en ese momento entre el Che y Fidel estaba en las relaciones con la Unión Soviética. El Che consideraba que la forma como se estableció esa relación subordinaba la soberanía cubana y de alguna forma reproducía, en otros términos, la relación anterior a la revolución de Cuba con los Estados Unidos. Fidel que era un político, bueno, que era el conductor de la revolución, consideró pragmáticamente que la relación con la Unión Soviética era la única forma de sobrevivencia de la revolución a una costa de concesiones importantes. El caso más notable fue el caso de los misiles rusos, sí, en donde negociaron Khrushchev y Kennedy sin ninguna participación de Castro, estando los misiles, por supuesto, en territorio cubano. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Gendel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en este viaje del tren. Yoli nos dice, me conmueve profundamente la figura del Che. Gracias por este regalo. Bueno, también nos cuenta Patricio que estuvo muy emocionado en frente a la muerte y el asesinato del Che, que lo recuerda bien. Bueno, no, nos estamos yendo, nos llega acá también la mensaje. Dale, ¿hay tiempo? Vamos. Dale. Mis hijos están en el exterior, pero cuando el varón estaba acá en séptimo grado en el colegio Tarbut, en la revista semanal de la escuela, él escribía exclusivamente sobre un tema, el Che Guevara. Tenía 12, 13 años. Enrique. Bueno, muchísimas gracias por su mensaje, Enrique. No, nos estamos yendo. Mañana está invitado el humorista que hace, entre otros personajes, Magallanes. Así que no dejen de escuchar el tren. Carlos de Flores nos dice, si el gobierno tenía la info que publica Berbisky, no pudo normalizar ese desquicio de forma paulatina y no como elefante de un bazar. Bueno, es complejo, indudablemente. La seguimos mañana porque seguramente es un tema que seguirá trayendo cola. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Servicio Telam para la radio. Aval Medina aseguró que la situación en prefectura y gendarmería era de descontrol. El jefe de gabinete de ministros denunció irregularidades administrativas en las fuerzas. Explicó que, entre otras cosas, dos personas con el mismo cargo y las mismas tareas tenían una diferencia en sus salarios de hasta 70.000 pesos. Hemos constatado que las modalidades de pago que venían implementándose presentaban gigantescas y enormes deficiencias que la hacían absolutamente anárquica y que son delictuales sin ningún tipo de duda. Que el 70% de los agentes de la gendarmería y el 60% de los agentes de la prefectura tenían sus saberes judicializados. Es decir, la mayoría de los saberes que cobraban ambas fuerzas eran resultados de medidas judiciales, la mayoría cautelares, de muy dudosa naturaleza. México. Servicio Telam para la radio. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del